domingo 18 de enero. Segundo domingo después de Epifanía, segundo en el año. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo, «Miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1, versículo 29. Esta frase que cantamos cada vez que celebramos la Santa Cena, Juan el Bautista presenta a Jesús al mundo, el Cordero de Dios. No es cualquier título. Remite a la Pascua de Israel, cuando la sangre del Cordero liberó a los israelitas de la muerte, Éxodo 12, y al siervo sufriente, Isaías 53, que llevaría el pecado de muchos. Aquí se revela la misión central de Jesús, quitar el pecado del mundo. No solo perdonar, sino cargarlo y eliminarlo. El pecado que nos separa de Dios, que rompe nuestras relaciones y destruye nuestra esperanza, encuentra su respuesta definitiva en Él. Esto tiene profundas implicancias para nuestra vida. Reconocer a Jesús como el Cordero es aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es vivir en gratitud y confianza, sabiendo que nuestro pasado está cubierto por su sacrificio. Es también recordar, cotidianamente, que el perdón recibido nos llama a perdonar. En la vida comunitaria, mirar a Jesús como el Cordero nos recuerda que la Iglesia no es un club de personas perfectas, sino una comunidad de redimidos. Esto nos invita a tratarnos con paciencia, evitar juicios apresurados o chismes, y a sostenernos mutuamente en la fe. Cada vez que participamos de la Santa Cena, este anuncio de Juan se actualiza, el Cordero está presente para nosotros. Y eso nos fortalece y renueva para vivir en su luz. Hoy podemos unirnos a la voz de Juan y señalar a Jesús en medio del mundo, miren, ese es el Cordero de Dios. Y este solo gesto, ya es el inicio no solo de una denuncia a este sistema injusto, sino del testimonio vivo de aquel que viene a hacer nuevas todas las cosas, aunque eso moleste a esta sociedad. Joel Anagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.